con una lágrima rota en el corazón. Se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro. Se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llora el firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes. Si llueve en mi alma, llueve pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se apena, se expone a tu gracia. Corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú secas, benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo, el sol de justicia se inclina y me escucha, me atrapa en sus brazos. Siento tus caricias secando mi llanto. Encuentro sentido para seguir vivo.